hacía mandados para comer, hasta que un día le fiaron droga y poco a poco empezó a vender. Tenía valor e inteligencia y se hizo rico en un 2x3. Los grandes jefes lo respetaban porque era gente fina y derecha. Si eran por kilos o toneladas, se los pagaba justo a la fecha. El que obra mal se le pudre el alma, siempre decía con gran firmeza. Todo marchaba de maravilla, pero en Tijuana lo detuvieron, lo encarcelaron por unos meses y salió absuelto. Como le hicieron los licenciados, arreglan todo, se hacen milagros con el dinero. Se fue a la Unión Americana, pero también fue detenido con 1,000,000 de billetes verdes. ¿En qué trabajas? Le dijo el gringo. Soy traficante de Sinaloa, soy el borrego o el pelo chino. La cárcel es para los hombres, afuera vives mucho mejor. Los de la DEA aún no comprenden cómo es posible que se fugó. Se trasladó a Culiacán porque la DEA lo procuraba. Se hizo gallero profesional y en los palenques mucho apostaba. Un día en su casa lo acribillaron policías falsos de mata y paga. Adiós amigo Chapo Guzmán, ahí voy compadre Emilio Quintero. Me asesinaron, no sé por qué y ni tampoco sé quién.